bienvenidos a Original y Copia. Aquí estamos, una vez más, acompañándoos desde la sintonía de la Eurogate a Masazpi Irratia para ofreceros 60 minutos de música dedicados en exclusiva a las versiones. Os habla, como bien sabéis, Fermín Larrondo, y hoy nos espera un programa que tiene algo de especial, porque en él vamos a celebrar una fecha que, aunque ya ha pasado una friolera de años desde que tuvo lugar, me parece lo suficientemente destacable como para que la recordemos. Sobre todo porque tiene bastante que ver con la música por una serie de circunstancias muy especiales. Así que he decidido que esa canción que de manera casi automática nos recuerda la fecha que queremos celebrar, sea la misma que abra y cierre este programa, aunque interpretada por dos músicos, grupos completamente distintos y con estilos también absolutamente diferentes. Y bueno, no quiero alargarme mucho más en esta presentación, así que vamos allá con la primera versión de la canción que abre y que, como os he dicho, también cerrará la edición de hoy de Original y Copia. El 25 de abril de este año se cumple el 50 aniversario de la llamada Revolução dos Cravos, el golpe de mano dado por los militares progresistas portugueses que acabó con una dictadura de 48 años instaurada por António de Oliveira Salazar y continuada por Marcelo Caetano. La madrugada de aquel jueves 25 de abril de 1974, exactamente a las 0:20 horas, una canción emitida dentro del programa cultural Límite de Radio Renascença se convertía en la señal acordada por el hasta entonces clandestino movimiento de las Fuerzas Armadas para confirmar el inicio de la revolución y poner en marcha las tropas que debían ocupar los centros neurálgicos de las principales ciudades portuguesas. Desde aquel momento, Grândola Vilamorena, que era como se titulaba aquella canción, escrita y publicada en 1971 por el cantante José Afonso y que sirvió para encender la mecha de la revuelta, se convirtió en todo un símbolo musical de la revolución y de la democracia en Portugal. Desde Original y Copia queremos, 5 décadas después, hacer un homenaje a aquella gesta protagonizada por los jóvenes capitanes portugueses, que se jugaron todo a una carta con tal de tumbar la dictadura, instaurar la democracia y restituir al pueblo de Portugal su derecho a regirse por sí mismo. Y lo vamos a hacer, claro está, con Grândola Vilamorena, pero además con una versión que fue grabada en un contexto muy especial. Porque esta versión, interpretada por el cantante Rodrigo Leao, acompañado de la Sinfonieta de Lisboa, se grabó en directo en la Assembleia da República, sede del Parlamento portugués, el 25 de abril de 2014, para conmemorar los 40 años de la Revolución de los Claveles. Una versión que sirve para recordar, una vez más, esas inolvidables imágenes, que yo al menos voy a recordar siempre, de los ciudadanos portugueses metiendo decenas de claveles rojos en los cañones de los fusiles de aquellos soldados del pueblo, casi niños, que les habían devuelto la libertad. O povo é quem mais ordena en cada esquina un amigo, en cada rostro igualado, grandula Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grandula Vila Morena, a cada nós igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola a tua vontade, grandola a tua vontade, jurei ter por companheira. Laurogeita hamazazpi irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu laurogeitahamazazpiirratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia. Y seguimos adelante con una de esas canciones que casi todo el mundo cree que es obra de un artista, aunque en realidad no sea así y ese artista solo la haya popularizado. Se trata del tema titulado Champs-Élysées, que fue todo un éxito en 1969 de la mano de Joe Dassin, un cantante pop francés muy considerado en aquella época. Sin embargo, lo que casi nadie sabe es que el tema original ni lo firmó Dassin, ni su letra era en francés sino en inglés, ni tan siquiera se titulaba Champs-Élysées sino Waterloo Road. Aquella canción, que no había destacado demasiado en medio de todo el mare magnum sonoro de la Gran Bretaña de 1968, era obra de un grupo llamado Jason Crest, liderado por Mike Deham, que la había publicado como single en febrero del 68 y que se disolvió sin pena ni gloria algunos meses más tarde, justo antes de que Joe Dassin llevara el tema al número uno del chart francés, dándolo a conocer internacionalmente. Pero no vamos a escuchar la versión de Dassin, que con el paso del tiempo se ha convertido prácticamente en el tema original, sino la que la cantante, también francesa, Sass, incluyó en su álbum Paris, de 2014, y con la que, como ya había hecho décadas antes su compatriota Dassin, volvió a colocarla en las listas de éxitos de varios países europeos. N'importe qui. qui s'appuie toi. Et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. À s'embrasser. Original y copia. Soy metálico en el jardín botánico. Un espacio dedicado a las versiones, conducido por Fermín Larrondo en la sintonía de Laurogei Tamasazpi Irratia. No es la primera vez que en Original y copia escuchamos a Robin Hickott, y las razones son varias. Primero, por supuesto, porque se trata de uno de los músicos más singulares, personales y prolíficos de la escena rock de las últimas 5 décadas. Pero también porque es tan bueno escribiendo e interpretando sus temas como adaptando las músicas ajenas a su estilo propio, dándolas siempre un toque tan especial que a veces te hace pensar que sus covers son aún mejores que los originales. Hoy tenemos la oportunidad de comprobar esa capacidad que tiene Robin Hickott para reescribir conocidas melodías, consiguiendo que quien las oye llegue a pensar que es la primera vez que las escucha. Y lo vamos a hacer con una de esas excelentes baladas de críptica letra que eran tan típicas de Psychedelic Furs. Se trata de The Ghost in You, el fantasma dentro de ti, el fantasma en ti, tema incluido en 1984 en su álbum Mirror Moves, una canción en la que Richard Butler, el cantante de aquellas pieles psicodélicas, se lamentaba de una traición amorosa con su característica voz áspera, displicente y un tanto engolada. Robin Hickott no necesita ningún adorno. Su autenticidad y una guitarra acústica son las mejores herramientas para convertir este tema de Psychedelic Furs en una pieza tan llena de fuerza como de sensibilidad. One, two, three, four. die tonight, but falling over you is the news of the day. Angels fall like rain, and love, love, love, you can't give it away. Inside you the time moves and she don't fade. The ghost in you, she don't fade. The race is on, I'm on your side, and hearing you my engines die. Arañas de Martek, lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. Urte hurrena. Para, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Escucháis original y copia en la sintonía de Laurogei Tamasaspi y Ratia. Y seguimos con versiones desplazándonos hasta el 10 de octubre de 1969, cuando salió a la venta un álbum titulado In the Court of the Crimson King. Con aquella publicación, medio mundo se quedó boquiabierto con esas melodías que se escapaban completamente de la música que entonces copaba las listas de éxitos. Acababa de nacer lo que poco tiempo después se conoció como prog rock o rock progresivo, una mezcla de folk, música clásica, pop y jazz rock que creaba complejas suites que a menudo se desarrollaban durante más de 20 minutos y que se solían acompañar con letras de contenido filosófico, esotérico y complejos arreglos orquestales, la música perfecta para la era post-hippie. Robert Fripp y Peter Sinfield fueron los padres de aquella criatura llamada King Crimson, que junto con Pink Floyd, Yes, Jethro Tull, Genesis o Emerson, Lake and Palmer, marcaron toda una época de la historia del rock, una época que, agotada a base de trabajos cada vez más y más barrocos, tocó techo cuando el punk entró en escena y acabó con el sinfonismo. Vamos a escuchar uno de los temas más aplaudidos de aquel excelente álbum de debut de King Crimson. Se trata del titulado Moonchild o Niño de la Luna, y lo interpreta Chrome, una oscura banda de San Francisco, nacida en pleno after punk y muy amiga de mezclar a su antojo elementos del punk, la psicodelia y la música electrónica e industrial. Al principio de los años 90, comenzaba a darse a conocer una nueva hornada de grupos de pop independiente que tenían como centro de operaciones la ciudad de Donostia. La Buena Vida, Family y Le Mans eran las formaciones más representativas de esta corriente musical, que se inspiraba principalmente en referentes británicos de twee pop como Felt, The Five Mice, Young Marble Giants, Heavenly y otros fichajes de discográficas como Cherry Red o Sala Records, pero también de estilos como la chanson francesa, la bossa nova o de bandas españolas como Vainica Doble o Picnic. Pero la banda más veterana de todas, y quizás por ese motivo también la más desconocida, fue Aventuras de Kirlian, un cuarteto formado en 1985 y liderado por Ivone Radkin y Teresa Iturrioz, que tras su disolución a finales de 1990 se convertiría en Le Mans, al fichar a un nuevo miembro, Gorka Ochoa, para hacerse cargo de la batería. Doble Pletina son un quinteto de Barcelona creado en 2010 por Lucía Antolín y Marc Rivera, a quienes se sumaron Francina Ribes, Jaume Caldera y Jordi Llobet, para debutar discográficamente un año después con un trabajo titulado ¿Para qué negarlo? Si se puede demostrar. Reconocidos admiradores de bandas como los bostonianos de Magnetic Fields o los rioplatenses Miranda o Los Besos, en 2018 colaboraban en un recopilatorio de homenaje a Aventuras de Kirlian con un cover de la que fuera la canción más conocida de aquel grupo donostiarra, En un día gris. Son tres días más pensando en volver detrás del reloj con Sly Stone. En una ciudad con el mar allí, pensando en volver otro día. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Seguimos adelante en esta edición de Original y Copia. Y ahora nos situamos a mitad de la década del 60, cuando el sello norteamericano Tamla Motown se había convertido en el buque insignia de un estilo musical que triunfaba en todo el mundo y que, además, había conseguido sacar la música negra del gueto discográfico en el que, de una manera u otra, había estado encerrada hasta entonces. Aquella nueva corriente que sonaba en todas las emisoras se llamaba Soul, y una de las bandas más identificadas con ella y que más éxito cosechó a la discográfica fue The Supremes, un grupo vocal femenino encabezado por Diana Ross que era capaz de convertir en oro musical todo lo que cantaban. El 12 de octubre de 1966, The Supremes sacaban a la venta un single titulado You Keep Me Hanging On, algo así como Me Mantienes Colgado, que en pocas semanas alcanzaba el número 1 en Estados Unidos y el número 8 en las listas británicas. Sin embargo, quien en realidad convirtió aquella canción en uno de los temas más escuchados del momento fue la banda, también norteamericana, Vanilla Fudge, que 8 meses después hizo una larguísima versión de casi 7 minutos de duración en la que convertía aquel tema soul en una pieza de rock psicodélico. Pero paralelamente a Vanilla Fudge y desde Inglaterra, hubo un sexteto de corta duración y muy poco conocido de Ferris Wheel que quiso reinterpretar aquella versión lisérgica de You Keep Me Hanging On, pero aligerándola del excesivo barroquismo y de los muchos adornos, ecos y flangers que habían añadido Vanilla Fudge, al tiempo que respetaban la misma duración que tenía la cantada por The Supremes. El resultado lo podéis comprobar por vosotros mismos. The Ferris Wheel, con su versión, no rebaja ni un ápice la carga salvajemente psicodélica del tema, gracias al efecto poco menos que obsesivo que consiguen imprimir al órgano y la percusión. Fountains of Wayne fue una banda de Boston formada a mediados de los años 90, representativa del llamado geek rock, como también lo eran entonces grupos como Wizard, The Rentals, They Might Be Giants, Nerf Herder o The Aquabats, algunos de ellos aún en activo. Aquella etiqueta de geek rock que surgió por la necesidad de algunas bandas de marcar la singularidad dentro del amplísimo espectro del rock alternativo intentaba diferenciarse de otras tendencias, tanto por el contenido lírico de sus canciones y por un especial interés en alejarse de la herencia estética de Nirvana, Pearl Jam y compañía, como también por introducir en sus temas instrumentos como sintetizadores, moogs, teclados electrónicos y acordeones que no solían usar las bandas post-grunge. Obviamente, estas características también suponían que combos como Fountains of Wayne versionasen a intérpretes o grupos muy diferentes de lo que era habitual, en ocasiones rescatando temas de formaciones que estaban consideradas como obsoletas o completamente pasadas de moda. De hecho, en la primera década del siglo XXI eran poquísimos los grupos, sobre todo norteamericanos, que se atrevían a versionar a The Moody Blues, además con un tema correspondiente a la época más sinfónica de aquella banda británica, como lo hacían Fountains of Wayne con este cover del magnífico The Story in Your Eyes. Zazpi Irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laroguitamazazpiirratia.info y hazte irratikide. Laroguitamazazpi Irratia, la radio que sueña. Federico Kempf es un compositor, cantautor y guitarrista argentino bastante desconocido por estos pagos, que comenzó su carrera musical a mediados de los años 90 al frente de la banda Siempre Lucrecia. En el 2000, Federico Kempf optó por seguir su camino solitario con una línea musical que en ocasiones se ha querido emparentar con cantautores tan clásicos como Nick Drake, Neil Young, David Gray o incluso Luis Eduardo Aute, y con bandas tan diversas como Beatles, The Birds, Coldplay o Mojave 3. Es muy posible que en la música de Kempf puedan encontrarse influencias de todos los citados, pero siempre con un toque distintivo que lo sitúa en un lugar único y personal. Pop brillante y contundente, baladas sensibles e intensas, y una lírica que bucea entre el amor y el desamor, los distintos estados de ánimo, paisajes, lugares, la soledad, las despedidas, la alegría y la tristeza, mediante canciones delicadas e introspectivas, como si se tratasen de pequeñas postales de la vida cotidiana. Pero Federico Kempf también es un gran aficionado a hacer versiones, sobre todo en sus conciertos, de temas de sus artistas preferidos, como el Pink Moon de Nick Drake, el clásico de Aute de alguna manera, o este cover de Cuando te conocí, que en 2006 interpretó, acompañado del grupo Los Tarantinos, para contribuir al homenaje que un puñado de músicos argentinos hicieron a Andrés Calamaro. Siendo igual, ibas a seguir. Laila fue el único auténtico hit que puso en los primeros puestos de las listas un supergrupo de efímera vida en el que coincidieron durante el año escaso que duró la banda Eric Clapton, que había abandonado Cream meses antes, y Duane Allman, guitarra de la Allman Brothers Band, un grupo que por aquel entonces copaba los charts norteamericanos con sus temas de Southern Rock. La canción, que se publicó en formato single en dos versiones distintas, una en 1971 y otra en 1972, se dice que estaba inspirada por el amor no correspondido de Clapton hacia Patti Boyd, que en aquellos momentos era la esposa de George Harrison, guitarra solista de los Beatles y muy amigo de Eric Clapton. Cuando Laila se publicó por primera vez, no tuvo la repercusión que se esperaba. Sin embargo, como ocurre con los buenos vinos, con el paso de los años fue logrando más y más éxito entre la crítica y el público, hasta el punto de ser considerada como una de las canciones de amor más notables de la música rock. De hecho, en 2004, la revista Rolling Stone la incluyó en el puesto número 27 de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Pues bien, el autor de la versión que vais a escuchar es un cantante y guitarrista de St. Paul, Minnesota, llamado Nathan Bloom, que grabó su primer trabajo con su mujer Julie en 1998 y que actualmente milita, junto con ella también, en The Four Jays, una banda de folk rock que se mueve principalmente por la zona del Middle West norteamericano. En esta versión de Laila, que Nathan Bloom interpreta acompañándose tan solo de una guitarra acústica, además de demostrar su incuestionable habilidad como instrumentista, también logra, con la ayuda de Julie, que se encarga de los coros y de una segunda voz, dar al tema una profundidad sonora impresionante. Please don't say, oh no. ever find a way. Tell me all my love's in vain, Layla. You got me on my knees, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worry? Original y copia. El programa de las versiones en Larogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sekin ezin esko. Llega la hora de despedir esta edición de Original y Copia y tal y como os he dicho al principio del programa, vamos a acabar la playlist de hoy con la misma canción con la que comenzamos, aunque como enseguida vais a comprobar, se trata de un cover completamente diferente. Existen muchas versiones de Grándola Vilamorena, el tema estrella de este Original y Copia, en el que hacemos un sincero homenaje a aquellas otras jornadas de abril de 1974, en las que los portugueses, codo a codo, con unas fuerzas armadas leales a su pueblo, derrocaron una dictadura que parecía no tener final. Hay numerosas versiones del tema, a cargo de grupos e intérpretes portugueses, españoles, latinoamericanos, vascos, brasileños, franceses, italianos, belgas o alemanes. Pero de entre todas, yo destacaría la que en 2007 incluyeron en un recopilatorio de Caras B, temas inéditos y rarezas, uno de los grupos más notables del rock portugués de las últimas 5 décadas, UHF. Una sólida banda que debutó en 1978, que aún sigue en activo y que ha demostrado una inaudita capacidad para ir adaptándose al paso de los años sin perder un ápice de calidad ni de frescura. Un cuarteto que ha mantenido su formación década tras década y que además ha ayudado y servido de plataforma para lanzar a bandas tan representativas del pop y rock portugués de los años 80 hasta hoy en día, como son Chutos e Pontapés, Guarda Nacional Republicana, Heróis do Mar, Iodo o Corpo Diplomático. Os dejo con UHF y su magnífica versión de Grândola Vilamorena, deseando que Portugal pueda seguir celebrando década tras década aquel 25 de abril que a tantos nos llenó de sana envidia, de fuerza y de esperanza. Cuidaos mucho escuchad buena música eta ondo ibili. Sobrando um vazio.